Night, WWF Raw, next on USA. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gustazo para mí saludarlos. Volvemos con un episodio más de los podcasts del Frogman. Y hoy me encuentro con una agrupación que pues, ha estado tronando y ha estado haciendo música ahí en las redes sociales. Y hoy pues tenemos el gustazo de entrevistarlos. Señores, por favor preséntense, indíquenme sus nombres y qué instrumento interpreta cada uno de ustedes. Ahí empecemos. Gracias. Buenas noches para todos, es un gustazo estar acá en tu podcast. Y pues bueno, gracias por la oportunidad también, esperemos que sea del agrado de todos los que nos ven. Mi nombre es José Luis, soy el bajista de la banda. Es un gustazo estar acá compartiendo con ustedes. Excelente, ¿quién más nos acompaña? Julio, un saludo y para vos, pues es un gusto compartir este podcast con vos, este tu programa, pues mi nombre es Walter, yo soy el batero de la banda, pues aquí estamos para platicar un poquito, gracias por el espacio. A ustedes por el tiempo. ¿Quién más nos acompaña ahí? Buenas noches a todos los que nos visualizan por ahí por este podcast, y bueno, es un gustazo estar aquí con vos, ¿verdad? En esta entrevista, pues Mike Chick, soy el vocalista de la banda y entrevista, ¿verdad? Compañero también. Bueno, claro que sí, buenas noches a todos. Bueno, acá, un gustazo enorme compartir con todos acá. El guitarrista de la banda, mi nombre es Luis. Muchísimo gusto, jovenazos. Y bueno, empecemos acá con las preguntas. Primero, coméntenme. Ah, ahí está, esa es la actitud. Cuéntenme. Excelente. Cuéntenme, ¿cuánto tiempo llevan ustedes como banda? O sea, ¿cuánto tiempo llevan ya que se formó la agrupación? Y cuéntenme por qué el nombre que tienen. A ver, hay alguno que me conteste una pregunta a uno y una pregunta a otro por ahí. ¿Hay quién es el voluntario? Me voy a contestar yo la primera. Muy bien. Fíjate que Memorias pues nació. Bueno, desde hace 11 años, en 2010 aproximadamente. 2011 empezamos nosotros, va, con otra mara, ¿verdad? Y empezamos a coderear y a sacar ropitas, ¿verdad? Y después de 6 años después, ya tuvimos otra nueva formación, como nos ves ahora, ¿verdad? Antes se llamaba Memoria. 6 años después se llama, o sea, aquí hace 4 años pues se empezó a llamar Memorias, ¿verdad? Porque pues, prácticamente de la agrupación original pues solo quedamos mi hermano y yo, ¿verdad? Entonces reformamos la banda y pues, otro agregado ahí al nombre, pues ahorita le estamos tirando, ¿verdad? Como Memorias y pues ya ha sido bien chilero trabajar, ¿verdad? Los últimos 4 años que hemos sabido, no sé, hay como que entendernos, ¿verdad? Qué es lo que tiene cada uno para aportar, ¿verdad? Y hacer música. Ah, ok. Quiere que también, ya que todos sabemos cómo es el origen, cuál es el significado y te voy a responder. Ah, ok. El significado, el nombre, ¿verdad? Bueno, sí, bien. La banda surgió Memorias, ¿no? Bueno, imagino que es por los recuerdos de bandas, de personas, o sea, todo lo que pasa en este país. Tratamos de hacer música, contarle de todas las memorias que de los caídos o de las personas que siempre están con nosotros, ¿no? Y hace algún tiempo que formamos con ese nombre y ahí vamos echando punta. Sí, no, de hecho, el nombre sí significa bastante, que memorias, ¿verdad? Que tiene, no sé, plasmamos a través de las canciones un recuerdo o algo que tenemos en mente, ¿verdad? Pero sin embargo, pues igual salió de la nada, ¿verdad? O sea, salió alguien, dijo, memoria. Bueno, démosle memoria, ¿verdad? Después todos le agarraron el cariño y todos nos empezaron a conocer así, ¿verdad? Ya no podíamos cambiar el nombre después y así se quedó, ¿verdad? Sobredosis. Este maldito corazón que no entiende lo que dice la razón. Quiero matar este corazón porque necesito esta cabeza para pensar. Siempre enamorándose de corazones equivocados que no saben amar. Siempre humillándose, aunque le hagan daño y nada más jueguen con él. Este maldito corazón que no entiende lo que dice la razón. Asesinar este corazón porque necesito esta cabeza para pensar. Se enamoró de tu corazón, niña ojos de miel. Me dijiste aquella vez que este amor no se puede corresponder. Que no entiende lo que dice la razón. Asesinar este corazón porque necesito esta cabeza para pensar. Aunque tú no le hagas caso, este estúpido corazón sigue tras de ti. No sé si es masoquista, pues acostumbro tanto al dolor. Maldito mi corazón, maldito tu corazón, que no sabe querer. Maldito mi corazón, maldito tu corazón, que no quiere corresponder. Maldito mi corazón, maldito tu corazón, que no sabe ceder. Maldito mi corazón, maldito tu corazón, que no me quiere querer. Del, me imagino que del inicio de la agrupación, o sea, como me comentabas de que usted iniciaron un grupo de personas, inició el grupo, luego pues como que hubo un momento de transición, cambiaron el nombre y ahora dos miembros de los que fundaron la banda quedaron. Me imagino que estamos hablando de bastante tiempo. Quiere decir de que hay bastante material escrito para canciones durante todo ese tiempo, desde que estuvo la primera generación de la agrupación a la generación actual. Me imagino que hay bastante material, y me refiero a que es ahorita, en este año, que están aprovechando para empezar a lanzar material nuevo de todo lo que habían hecho. Sí, fíjate, bueno, o sea, Walter ahí en la alineación anterior, ¿verdad? Que igual cosas del destino, ¿verdad? Que salieron de la banda, pero bueno, creo que es una transición, como decís, una evolución que tuvimos, ¿verdad? Porque antes se miraba más la banda como un hobby, como una fregadera, ¿va? No se miraba algo así formal, como lo vemos desde 2016. Desde 2016 ya se empezó a formalizar la banda, donde ya mucha démosle con las rolas y en letras, hagámosle música y así vamos. En donde llegamos los dos integrantes, ¿verdad? Antes a evolucionar, ¿verdad? Más que todo, y a formalizar más la banda. No verlo así solo como una fregadera, vamos, sino que a tener un objetivo. Y así sí, tenemos bastante material ahí. Estamos trabajando ya ahora. Vamos a estar sacando también, va, a la luz. Ah, qué bueno. Excelente. Y bueno, de esta nueva generación o esta formación que tenemos ahora de la banda, cuéntenme, me gustaría conocer, o más bien dicho, yo sé que hay momentos en lo que una banda, cuando empieza a componer, comparte sus mismos gustos. O sea, por ejemplo, puede ser que a alguien le guste mucho un género y pues todos están conectados en este género. Y aparte, pues yo sé que cada uno de ustedes debe tener sus gustos musicales propios. Entonces, en este caso me gustaría primero conocer, ya me comentaron qué instrumentos interpretan, cuáles son sus gustos musicales, o sea, individual, y luego cuál es el gusto musical de la banda, porque muchas veces uno toma una inspiración, ¿no? A veces uno dice, ala, yo quisiera ser como batero, o como bajista, o como guitarrista, o como vocalista, son menganos y fulanos. Pero en este caso, cuéntenme, así de forma individual, ¿cuáles son sus bandas o sus influencias o sus artistas que no solo en música, ¿va?, sino también en otras cuestiones que los han inspirado a ustedes para tocar y para estar en la banda? Fíjate que es algo curioso. Primero te voy a hablar un poquito, ¿va?, de lo que decías primero cuando estamos tratando de componer y hacer algo, ¿va?, con banda. Compartimos algo muy, muy especial. Aparte de los gustos musicales, compartimos esa misma visión y un carácter que cada uno tiene. O sea, no podemos decirte que, bueno, la canción sale tal y como lo quiso el doctor, o tal y como lo quiso el cantante, sino que cada uno va complementando. Y a veces, bueno, yo no estoy de acuerdo con tu idea, me acuerdas acá, pero yo me pasé medio día hasta componiendo solo guitarra, sí, pero a nosotros no nos gustó, ¿será que lo puedes cambiar? Cosas por el estilo. Cada uno de esos detalles van formando carácter en cada uno de nosotros. Y pues bueno, vamos aprendiendo de ello también, sabiendo y conociendo el contexto de cada uno, ¿verdad? Cuando se empieza a trabajar en grupo, ¿verdad? Y tenemos eso que estamos ahí como que tratando de hacer lo que a los cuatro nos gusta. Aunque no, mi idea principal no era la correcta, pero salió algo quizá mucho mejor. Y con la transición de la banda, va regresando un poquito. No hay más que por bien no venga, dice, va. Y hubo algo interesante en esto, porque ya empezamos a tener ese deseo, va, esa visión. Qué triste vivir sin un sueño, pues. ¿Vale? Y estamos en ello. Cuando componemos, fíjate que hubo un tiempo de las canciones donde quizá aprovechamos de escribir la mayoría de canciones. Fíjate que es como que hubo una epidemia, va, de desamor. Porque si no era uno, era el otro que lo dejó la traída y empezamos a... Ya mucha gente dice que me pasó lo mismo, como que los cuatro ahí contándonos lo que nos pasaba, ¿va? Era como una no sé, era como que esperar de cada uno, ¿no? Y ahí creo que ese momento, esos sentimientos que sentíamos, ¿verdad? Aparte de contarla, la aprovechamos, la escribimos. Entonces esas letras ya son de tiempo, mucho tiempo atrás, simplemente que como no vivimos de esto, como no tenemos ingresos todavía de esto, entonces nos es un poco difícil sentarnos, hacer algo. Pero ya está el material, simplemente ha sido un poco difícil pintarlo más bien. Y pues bueno, con los gustos ya individuales, a mí me gusta mucho la música más suave, un poco más aromática, podríamos decirlo. Muchos dicen, incluso la música instrumental me gusta, muchos dicen que a mí me da pereza o me da sueño, ¿verdad? Poner música instrumental, me duermo. Pero conmigo es totalmente lo contrario, ¿va? Porque, no sé, me activa, me hace sentirme mejor, ¿va? Hasta cierto punto. Y bueno, también necesita, podemos decir un poco de reggae, ¿va? Y en esos géneros me siento cómodo, ¿va? Y cuando estamos solos, ¿va? O haciendo un montón de cosas en la casa, a veces, pues, con una cosa, esa vez, que es la que activa un poco, ¿va? Para hacer todas las cosas que tengo que hacer, pero prácticamente es eso. Así, rock es un poco, sí la escucho, pero es cuando estamos acá, cuando lo acepto algo más, pero ya mi género es un poco diferente, ¿va? Ah, ok, excelente. ¿Qué más? Ah, pues mira, yo como baterista, pues ha sido primero, pues mis influencias, ¿verdad? Primero fue mi papá, ¿verdad? Porque él es baterista también. Y desde que yo tenía memoria, pues ahí aprendí con él, ¿verdad? Tocando batería, él tocando sus géneros, ¿verdad? Pero el cosito uno ya fue descubriendo, sí, porque era este género que tocamos, de verdad, porque yo, de verdad, pues yo empecé escuchando heavy metal, ¿verdad? En esa época pues escuchaba mucho Rata Blanca, Héroes del Silencio, ahí el hardcore como Nirvana, ¿verdad? O sea, es ahí con los cuates, ¿verdad? Escuchando, compremos esto, carguemos esto, ¿verdad? Estamos descubriendo ese rollo, ¿verdad? Y siempre venía en mi mente, ¿verdad? Querer tocar así, ¿verdad? Bueno, mi papá tocaba él en un grupo de marimba, ¿verdad? Porque él es baterista de. Pero a mí me gustaba tocar la batería, pero a mi estilo, ¿verdad? Lo que yo escuchaba en la radio, lo que ponía en la radio. Es pues así, ¿verdad? Y yo empecé con ese rollo como metalero, escuchando la onda metalera, ¿verdad? Después ya, con el tiempo, pues fuimos teniendo, ya, agarrando estilo, ¿verdad? Yo traté de un poco el estilo de otros bateristas, como el John Bogan, por ejemplo. Siempre iba, o sea, me gustaba ensayar con bolas de ellos, ¿verdad? Y ya, pues, con el tiempo fuimos descubriendo, ¿verdad? Nuevas rolas y nuevos estilos, ¿verdad? La evolución de la música también. Pues así estamos dando, ¿verdad? Ya hoy en día, pues, esto desde el heavy metal hasta el indie rock, el reggae también, ¿verdad? O sea, pues, sí, la música, pues, ahora nos ha abierto la mente, ¿verdad? Para explorar y para descubrir, ¿verdad? Hay muchos artistas y muchos nuevos artistas, muchas bandas, ¿verdad? En Guatemala, como digamos. Siempre ahí estamos, estoy yo al tanto, ¿verdad? El top 10 de todas las bandas también, siempre ahí estamos poniéndole ahí atención que sale, ¿verdad? Cabal. Ah, qué buena onda. ¿Quién más hoy? Toca. Sí, bueno, creo que cada quien tiene influencias diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que nos complementa ya en el estudio, ¿verdad? En la composición de cada canción, me gusta, pero yo lo que escucho, ¿verdad? Es que cada manera más así proba. Es la pinzadina. Así más trova y rock alternativo, ¿verdad? Y ahí poco a poco me estoy metiendo más también al rock de los 70s, 80s, ¿verdad? En español y en inglés, ¿verdad? Y también, bueno, igual me encanta mucho la música clásica, igual de todo el Mozart y todas esas ondas, ¿no? de la música clásica. Las influencias que he tenido, ¿verdad? Sí, en la música. Más suavecito, ¿verdad? Lo que escucho, ¿verdad? Pero igual cada día voy explorando nuevos géneros, más bandas y ahí buscando, ¿verdad? También viendo cómo se han acoplado las otras bandas, ¿verdad? A su género. Y bueno, nosotros también ahí, de música propia y con nuestras ideas, las ideas de cada uno de los cuatro, ¿verdad? Uh-huh. Ok, excelente. ¿Qué más, Frank? Así como decía, ¿verdad? En cuestiones de gustos, vamos a ver. Yo tal vez me consideraría como que el más ruidoso, vamos a ver. Bueno, yo no particularmente me gusta más uno de lo que es el metal, vamos a ver. Así como sigo en guitarritas por grupo con Evangelion, va a ser que todos sus recursos, ¿verdad? Petrucci me gusta mucho, o sea que son de guitarristas, ¿verdad? Y me gusta también lo que es el, me ha gustado hace poco, ¿verdad? No es el indie rock, va, o sea que me gusta mucho la armonía que provoca los sentimientos, ¿verdad? Todas las guitarras y todo eso, es lo que he intentado yo con ellos, igual, tanto de hacer plasmar mi propio sentido para mí hacia mi guitarra, ¿verdad? Y eso voy y eso me gusta a veces más en el heavy metal, ¿verdad? Y como decíamos acá, tal vez tenemos un poquito de, así como variado el gusto, ¿verdad? Pero siempre ahí vamos aportando, digamos, como un rompe, ¿verdad? Pero me gusta esto, me gusta que así se va armando una nueva idea y eso es lo que nos va para planteamos, ¿verdad? Me da mentón en su sombría. Oh, por favor, si quieren no me crean, que soy alérgico a la lluvia. Sí, no. Quiero 12, pero. ¡Acción! Sobredosis. Tantos días pensando solo en ti, imaginándome un mundo para ti. Tantas noches soñando junto a ti y creando universos para ti y para mí. Y para ti. Y para mí. Y para ti. Y para mí. Y para ti. Recordando los momentos que te vi y el día cuando te conocí, platicando de todo junto a ti, fueron momentos de alegría para mí, no sé para ti. Si para mí, no sé para ti. Si para mí, no sé para ti. Pero si para mí, ahora solo quedan memorias para mí y deseos que quería yo cumplir. Por tu orgullo y no sentir nada por mí, por rechazarme y no querer ser parte de mí, ni yo de ti. Yo de ti, ni tú de mí, ni yo de ti. Excelente, pero bueno, por lo que veo, el grupo está bastante equilibrado porque no hay ni mucho metal, pero tampoco hay mucha música suave. Sí, está bastante equilibrado, y cuando el grupo es así, y eso es bueno porque como el grupo está enriquecido con tantos géneros que hay, ayuda para que la composición pues sea bastante fluida, o sea, puede tener elementos bastante instrumentales, armónicos, y en otra parte pues puede tener su acompañamiento fuerte de heavy con su solo que corresponde, que ha sido algo que me ha gustado mucho de la música que ustedes han hecho. Y hablando de música, ahora viene otra pregunta, en cuanto a lo que han estado lanzando, ahorita pues ya se lanzaron algunos sencillos. Pregunta, ¿se tiene planificado algún álbum? Más o menos podríamos hablar de un año, unos meses, no sé qué puedan ustedes ahí comentarnos. Siempre en plataforma digital, sería o físico, ¿cómo estaría la jugada ahí? Fíjate que sí tenemos contemplado eso, es nombre, es una sorpresa, pero vamos a ir armando el rompecabezas con estas dos primeras rolas, ¿verdad? Y ya pronto pues sacar la tercera rola, ¿verdad? Pero estaban en nuestros planes, pues. Sí, o sea, englobar, ¿verdad?, todo esto en un álbum y que tenga un sentido, ¿verdad?, y que tenga un significado prácticamente ese álbum, ¿verdad? Y la estamos armando ahora, ¿verdad?, con las primeras dos rolas, y pronto pues las que vienen, ¿verdad?, a nuestro ritmo, ¿verdad?, porque sabemos que a veces todos estamos ocupados y acá pues no, realmente no vivimos de la música 100%, pues esperamos que algún día eso pues cambie, ¿verdad? Pero con el esfuerzo que estamos haciendo, pues ahí vamos a y sacando las canciones que tenemos, ¿verdad? Siempre tenemos material, ¿verdad? Tenemos canciones ya escritas y ya ensayadas, ya grabadas, ¿verdad? Pero las vamos a estar lanzando poco a poco, ¿verdad? Y desarmar ese rompecabezas, como te decía, que es el álbum. El tiempo, pues, pues posiblemente aquí un año, ¿verdad? Y ojalá que un año se llegue a esa fecha, ¿no? Excelente. Y bueno, algo importante, yo sé que esta pregunta algunas veces es un poquito incómoda para algunos músicos, porque esto pues requiere inversión. ¿se lanzaría un álbum en plataforma digital o físico? Está pensado, bueno, lanzarlo por las dos partes, ¿verdad? Ya hemos estado lanzando así en todas las plataformas digitales estas dos rolitas, ¿verdad? Y siguiéramos así en lo digital y también sacar algunas copias así en físico, ¿verdad? Para la mara, ¿verdad? Que también no tenga así, pueden escucharlo así en plataformas digitales, ¿verdad? Y hay mucha gente que prefiere también tener la música en físico y no. Vamos a lanzarlo por las dos formas, vamos. Ah, bueno, inclusive tocaste un tema interesante porque es muy bien sabido por algunos muchos y también por algunos pocos que el formato físico, especialmente en bandas nacionales, es muy limitado. O sea, un tiempo una agrupación lanza material, luego ya no vuelve a conseguirse a menos que la agrupación lance otro tiraje. Pero aún así el material, todo el material de música de rock guatemalteco, inclusive hasta no solo rock, sino metal y todo, siempre es de colección porque lo consigue uno ahorita y luego pasa un año, dos años y aunque la banda esté activa, ya no lo vuelven a producir. Obviamente, como les había comentado, yo sé que la inversión de un álbum físico es cara, o sea, es caro lanzarlo y muchas veces el movimiento de la venta y todo, también depende mucho de las presentaciones, ¿no? Porque ahí mismo es donde se vende el material de la banda. Claro, así es, muy bien. Sí, pues, recordando, ¿verdad? Que es un material que muchos, pues, con eso empezamos escuchando, ¿verdad? Yo quería coleccionar, nos prestamos los discos, ¿verdad? Qué calidad tener ahí discos físicos, ¿verdad? Que ya no tengamos donde utilizarla a veces, ¿verdad? Pero ahí las tenemos, las coleccionamos, las presumimos, ¿verdad? Y yo sé que hay mucha mala que le gusta eso, ¿verdad? Estamos pensando en eso, ¿verdad? Ojalá pues que el álbum se trabaje en eso. Excelente. Y bueno, ahorita otra pregunta, bueno, ustedes pues ya tienen tiempo como banda. Cuéntenme, presentaciones, obviamente, pues todo, hablemos de presentaciones del año 2019 para atrás, ¿verdad? Que ahorita todo lo que fue 2020, 21 no podemos hablar de presentaciones, pero cuéntenme en dónde se han presentado, o sea, porque muchas agrupaciones pues se presentan en el lugar de donde son y también pues salen a ser parte de algún evento en alguna otra parte, siempre pues puede ser siempre en el mismo lugar o fuera. ¿Cuántas presentaciones más o menos, o podríamos platicar en este caso, de las presentaciones más que han dejado en ustedes algo interesante, alguna buena experiencia o algo memorable en las presentaciones o conciertos que ustedes han dado? Ya, pues, yo creo que cada una presentación tiene lo suyo, tiene su esencia, por así decirlo, porque... Te puedo mencionar que hemos visto incluso a familias enteras en el concierto, o sea, papá, mamá y está el pequeñito ahí a la parra brincando con las canciones, desde eso hasta tocar ya con bandas así reconocidas ya a nivel nacional, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de tocar tanto acá en el departamento, en la cabecita de acá, por ejemplo, me recuerdo cuando tocamos 14, ¿vale? Dependencia, podríamos decir que por primera vez nos dimos a conocer en un concierto así ya en el parque, donde había ya bastante gente. Eso creó en nosotros un poco de sensibilidad también, tocar en San Francisco el Alto con Pianos Verde, ¿verdad? Estar de ellos, ya trabajar con ellos, ver cómo hacen ellos para poder probar sonido de guitarra, de cada uno con su instrumento. Pues bueno, es recoger cada una de las experiencias con bandas así. Hemos ido también, por ejemplo, hasta Chimaltenango, hasta allá en San Pedro y Yopocapa, donde realmente la gente nos ha recibido de forma tan agradable. Te cuento que ya la primera vez, pues, he sido tres veces, si no estoy mal. La primera vez fue un poquito como que de miedo, ¿no? Porque no sabían ni quiénes éramos nosotros. Y no tenían, teníamos las canciones ya, pero lógicamente ellos ni siquiera se imaginaban que eran nuestras. Pero después la segunda vez nos conocieron, llegó más gente, la tercera vez fue, podríamos decir, el concierto, porque ya la gente ya se sabía nuestras canciones, a pesar de que no están lanzadas todavía, no, se sabían ya nuestras canciones, ya las coreaban, ya incluso habían buses esperando afuera donde fue el para ir regresar a la gente, digamos, al centro. Nos trataron excelente, ¿va? Porque un bus específicamente para nosotros, nos llevaban al hotel, nos llevaban a comer, y pues bueno, escuchar que en una radio te están promocionando que vas a llegar a cantar, entrar al municipio y ver una manta grande ahí donde diga Memorias en Concierto, es algo único, podríamos decirlo de esta forma. Cada una tiene su esencia, tiene su algo especial, ¿verdad? Desde tocar con bandas ya grandes, por ejemplo, también ya tocamos con el Club, gracias a Dios que ya compartimos con ellos también, con Alush, Sí, las Chelas, San Marcos, Santa Lucía, próximamente vamos a estar en San Cristóbal, allá en Chimaltenango, que te decía, entre otros lugares que quizás se me puede ir de la mente, pero cada una hemos aprendido algo, desde qué error cometí, por llegar tarde, porque no me apresuré a mi instrumento, cosas por el estilo, ¿verdad? Hasta ver y recoger experiencias de al momento de trabajar con bandas ya grandes y reconocidas, ¿no? Nacional. Pero no puedo descartar ninguna, porque de todas hemos aprendido y de todas hemos disfrutado, siempre la disfrutamos, siempre que terminamos a un toque, ¿va? Después de tanta bulla, después de tanto grito, siempre estamos los cuatro, nos reunimos en una mesita o algo así, y wow, ya solo nosotros, tenemos nuestra propia música, nos ponemos a platicar, estamos fuera de corto, ¿va? Platicamos, tomamos alguito y platicamos de cómo fue el concierto, terminamos ya tranquilos, nos vamos a dormir y pues son experiencias que pasamos, y más que compañeros de banda, ¿cierto? Que nos tratamos como una familia, ¿cierto? Y eso ha sido bueno para la banda. Ah, qué buena onda. Y ahorita mencionabas, bueno, hay varias cosas ahí que mencionaste, pero una, ¿con qué agrupaciones han compartido ustedes escenario? ¿Con qué grupos han compartido? Ya mencionaste Clubo, mencionaste Viernes, mencionaste algunas ahí, pero ¿cuáles son las agrupaciones con las que ustedes han compartido escenario? Sí, hemos tenido también con bandas así locales, y también así de Shella, ¿verdad? Razones, fábulas, también nos tenemos en escenario algunas veces. Bueno, anteriormente de la pandemia, porque ahorita ya, todo es la pandemia casi ya. Entonces, son experiencias bonitas que nosotros hemos aprendido también de ellos, ¿verdad? Se comparten. We'll be right back. Si tuvieran que seleccionar, vamos a poner un número, pongamos un 3, un top 3 de las mejores experiencias en conciertos. ¿Cuál sería el top 3 que ustedes digan? Mirá, fíjate que, bueno, ya me mencionaron una que dijeron, mirá, fíjate que vimos a una familia ahí mochando las rolas, o fíjate que a cierto tiempo estaban ahí algunos que ya se sabían nuestras canciones, o inclusive otra, por ejemplo, no sé, que de repente pues tuvieron el gusto de platicar y de convivir con los músicos, pero ¿cuál sería su top 3 que ustedes digan, mirá, fíjate que este fue pues el mejor, la mejor experiencia, y pues ahí, ¿cuál sería su top 3 como banda? Ah, bueno, pues, en mi caso, pues, como, tal vez todos tenemos un top 3, tal vez cada uno tiene su top 3, ¿verdad? Para mí quizás el top 3, o sea, para mí quizás, el tercer lugar, por decirte así, es el Tocapa, lugar, ¿verdad? Y bueno, el segundo voy a hacer aquí en Toque de Toto, ¿verdad? El 14, ¿verdad? El 2019. Ay, quizás el primer lugar pues haya sido uno que nosotros organizamos acá, ¿verdad? Porque decían que había la familia y se la pasaron de a huevo. Creo que esos han sido, ¿verdad? Ya en los últimos 2 años, digamos. Ya se puso más fuerte el movimiento. Yo quiero, digamos, la música, ¿no? Bueno, y ahorita acabas de mencionar algo también que tenía curiosidad de preguntar. ¿Cómo han visto la escena? Obviamente, pues, podemos partir esta pregunta en dos, porque podemos platicar 2019 para atrás y pandemia. ¿Cómo han visto la escena y la aceptación del género por allá? O sea, por ejemplo, o sea, tanto de la música que ustedes interpretan, la escena, prácticamente la escena, ¿cómo la han visto? ¿Si hay apoyo, falta, ha habido apoyo de los medios, la gente ha apoyado, asiste? Antes de la pandemia, habíamos venido trabajando siempre, ¿verdad? Como decía, José Luis, donde fuimos ya a varios lugares y donde la gente va, nos empezó a conocer poco a poco. Y ya después de la pandemia, ¿va? Donde ya todo, creo que cerramos y nosotros seguimos trabajando y seguimos ahí activos en nuestras cuentas de redes sociales, y la gente va, se daba cuenta de eso, ¿verdad? Que estábamos ahí despiertos, todavía no estábamos así largo, durmiendo, vamos. Y ya este año, que fue el lanzamiento de la rola, la gente sí, bueno, respondió bien, vamos, para hacer rock así regional, ¿verdad? Aquí en todo España, donde creo que había estado un poco así no había tanto movimiento de rock antes, ¿verdad? Y ya después de la pandemia, donde ya todo era digital, ¿verdad? Pues no habían toques, pero sí nosotros estábamos activos ahí en grabaciones y manteniendo a la gente despierta, ¿verdad? Y atenta a lo que hacíamos. En 2021 ya, con las dos rolas que lanzamos, ya la Mara sí, bueno, ha respondido bastante bien. Género, ¿verdad? También donde otras dos bandas, también bandas hermanas, también ya están trabajando también. Creo que sí, el género ha estado así, ha estado reactivando. Hemos estado haciendo, ¿verdad? Trabajar más sobre el rock, ¿verdad? Regional. Sí, eso para comentar, okay. Mike, ¿verdad? Que bueno, en resumen, creo que sí, yo creo que durante estos años la Mara se está involucrando nuevamente, ¿verdad? Y está empezando a gustar, porque eso no se veía, digamos, de aquí hace unos 3 años. Todo que sí, ¿verdad? Pero ya hacían falta conciertos, hacían falta actividades así del rock, ¿verdad? Y, nosotros tratamos de hacer algo, ¿verdad? O sea, hagamos un toque o realicemos algo, ¿verdad? Y la primera vez que lo habíamos hecho, pues, salió de lujo, ¿verdad? Mucho cuchamara, otras bandas locales, ¿verdad? Pues, después seguimos haciendo otros dos, un par de toques antes de la pandemia, ¿verdad? Y también estuvo muy... Y este año pues nos atrevimos a hacer uno también así con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Y también un momento, ¿verdad? De toques, pues, que ya hay apoyo, ¿verdad? Hay seguimiento de la persona, ¿verdad? Y obviamente como aquí pues, hay varias bandas, ¿verdad? Y festival, tratamos de hermanarnos, ¿verdad? Y hacernos la mano de una forma, pues de invitarnos, ¿verdad? Si hacemos a mi toque. Siempre tratamos de echarnos la mano y hacer un toque con todos, de tres bandas, ¿verdad? Ok, interés. Algo que es interesante, pienso yo, es curioso porque antes del COVID, ¿verdad? Para atrás, no podíamos, o sea, sí nos conocía a cierto punto la gente, pero no podíamos poner una métrica, no sé si me entendés, porque no teníamos nuestras canciones, más no sabíamos qué tanto nos escuchábamos, ¿verdad? Entonces nos dábamos cuenta que la gente nos seguía hasta que hacíamos un toque, hasta que nos invitaban a tocar en tal bar, a tal lugar, yo qué sé, hasta ahí nos dábamos cuenta que cómo reaccionaban la gente. Para acá, ahí sí ya podemos decir cierta métrica, porque ya nos damos cuenta la cantidad de reproducciones, la gente cuánto comparte, cuánto comenta. Precisamente hoy estábamos viendo el perfil de la banda y sin mentirte, habían como 12, solo el mediodía de hoy habían 12 solicitudes de amistad, y ahora podemos decir que sí hay una métrica, que sí nos damos cuenta en qué tanto nos escucha la gente, porque antes no podíamos, ya solo sabíamos hasta que llegaban al toque. Entonces ahora sí nos damos, y es satisfactorio escuchar, ¿verdad? De repente vas en la calle, porque nosotros lo hemos visto, de repente un centro comercial, una venta de algo, va escuchando la rumita ahí con su bocina, con el locutor ahí hablando, animando, y de fondo la canción va ahí, mira, ahorita nuestra canción, va, cosa que pasaba por nuestra mente, pero es una cosa, ya vivirla, sentirla ya es otra, ¿verdad? O de repente ves pasar un carro con la rolita ahí, era, o sea, es bonito, pues, ¿verdad? Era para comentar lo que hicimos, lo que dicen. Ah, excelente, excelente, o sea, que quiere decir de que sí hay escena, una escena fuerte, sólida, y aparte que si me están diciendo que se hizo un concierto con medidas, o sea, hicieron un concierto, que es de que si hay un movimiento y hay una escena presente por allá, y si también me comentas que ha habido apoyo, pues aún mucho mejor, aunque inclusive ahorita que mencionabas lo de redes sociales, estaba viendo que han tenido ustedes bastante apoyo por allá, o sea, como que los han apoyado en todo el medio local, en televisión y en radio, por lo que he estado viendo, y eso es algo muy bueno, ¿no? Algo que... Nada menos estamos dando cuenta que antes Chepocapa, esos lugares que ya nos conocían, ahora nos estamos dando cuenta que Sololá en sus municipios también ya estamos como que pegando, porque nos mandan videos, va, personas netamente recientes escuchando la rolita con el lago de un lugar turístico de allá, ¿va? Entonces ya nos conocen, y como anécdota, va, para contarte que vimos a estábamos, va, escuchando en una discoteca, va, estábamos ahí pasando la gente, pero yo creo que sí, así acústico, fuimos a montar un rato, ¿va? Y que atendía en la barra, que nos estaba viendo, va, y de repente se acerca, que atiende ahí, va, me dice, te voy a hacer una pregunta, me dice, sí, le dije, son los de Memorias, me dice, ¿los conoces? Le dije, somos de nosotros, le dije, y que sí, llama a sus compañeros, de la barra, va, y dice, Simón, viste, que son ellos, que no sé qué. Entonces vengo yo y llamo a aquellos, a muchachos, vengan, dice que los conocen acá, y que calidad que nos empezamos a platicar, ¿va? Seguimos mencionando ahí en todo ese lugar, ¿va? Y todos ahí chiflando. Cositas, ¿ves? Que uno se va a despertar, se va a dar cuenta, bueno, hay algo bueno que estamos haciendo, ¿va? Entonces eso es muy motivante. Como anécdota, va, para comentarte que sí, se me esperamos que eso siga también. Siga creciendo. O sea, no, y créeme, yo he tenido el gustazo de ver a varios y yo entiendo entiendo ese sentimiento cuando te ven y te reconocen y lo mejor es de que pues las canciones empiezan a marcar también algo en la gente, ¿no? Porque a veces una de las cuestiones más importantes es cuando marcas con tu música una experiencia de alguien, ¿no? Porque regularmente pues una canción es una propuesta y esa propuesta pues como que se adhiere a la gente y la hace más propia. Entonces, qué bueno, los felicito, muchachos, en serio, los felicito. Y aparte, pues, lo bueno también es saber de que del tiempo que tienen han sido bastante activos en la parte, en toda esta parte de la escena. ¿Han hecho algunos toques fuera de, o sea, ya se han ido, por ejemplo, a Guate o a algún otro lado del otro lado del país? ¿O solamente en la parte de Occidente han estado ustedes? Bueno, pues en realidad solo en el occidente, quizás cuando estábamos anteriormente, como aquí hace unos 6, 7 años, ¿verdad? Cuando estábamos, ahora sí, nos echamos nuestra vuelta ahí en un toquín en la capital, ¿verdad? Y es la única vez, ¿verdad? Pero de ahí ya nada más, ¿verdad? Solo en parte de aquí de la costa y en el occidente, ¿verdad? Chela, Marcos, sí, ¿verdad? Y Chimaltenango, pues es allá, pues, que hemos estado, y obviamente acá en Toto, ¿verdad? Y Santa Catarina, todos los por acá cercanos, ¿verdad? Ah, la mayor parte de Toto, pues, quisiera llegar, ¿verdad? A oídos de alguien, ¿verdad? que nos apoyen, pues. Que también, ¿verdad? Y van a darnos a conocer de otro lado, ¿verdad? En la capital, allá sabemos que también hay un público exigente, ¿verdad? Y de buen gusto musical, también, ¿verdad? Y pues, es chilero, pues, saber que también nos escuchen allá y compartir también con las productores, ¿verdad? Y apuestan al rock siempre. Ah, exacto. Porque bueno. Antes de pandemia, precisamente en inicios de 2020, ¿verdad? Teníamos planeado con otro cuate, ¿verdad? De la capital. Ya estábamos organizando, ¿verdad? Unos toques por acá, ¿verdad? Y por un municipio también de allá de Guate. Santa Catarina. Se fue el nombre y lo estábamos planeando, ¿verdad? Pero cabal, cayó todo eso de la pandemia. Tenemos pendiente todavía ir a hacer un tesín por allá. Y también tenemos pendiente uno también este año para Puerto San José. Ahí tenemos, estamos ahí en negociaciones, ¿verdad? Y a ver qué. Ahí con el Puerto San José, ¿verdad? Esperamos que se logre, ¿verdad? Y ya, tener un toquecín por allá y por la ciudad capital, ¿verdad? Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Sobre prosis. Tantos días pensando solo en ti, imaginando un mundo para ti. Tantas noches soñando junto a ti y creando universos para ti y para mí. Escuchar el sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Ahorita que hablando de posibles conciertos, estaba viendo. ¿Tienen una presentación para este mes? ¿Si vienen más presentaciones que vayan a tener ustedes o ahorita solo tienen esa agendada? Por el momento, esa tenemos. Es acá en un municipio de Toto, San Cristóbal. Vamos a estar ahí este sabadito en la cevichería La Constante, se llama. También es cupo limitado, ¿va? Están ahí ya... ya los primeros mensajes, va apartando las mesas, y por lo menos por ahora eso es lo que tenemos agendado, y aparte de conciertos, tenemos también la misma grabación, ¿vale? La misma, porque cuando no tenemos toque, estamos cumpliendo, pero tenemos algo, nos estamos reuniendo, nuevas ideas, otro del estilo, pero conciertos o toques así, comadres, es la que tenemos ahora. Tampoco podemos exponernos tanto, ¿va? Pero cuando así se requiere y se cumple con todo lo que nos piden, ¿va? Con esas normas de seguridad, pues vamos con esto. Ok, excelente. Y bueno, platiquemos también acerca de la música. Platiquemos un poco de lo que ustedes acaban de lanzar. Han lanzado ya, pues, por lo que se ha estado popularizando, dos sencillos. Tenemos Memorias y Quizá Mi Error. Preguntas importantes en estos. Número uno, ¿quién es o entre quiénes componen la letra? ¿O hay una persona encargada de eso? Fíjate que todos escribimos, ¿verdad? Todos escribimos, tenemos canciones, pero precisamente esas dos canciones, fui yo el que las escribió, ¿verdad? Y la composición musical es entre todos, ¿verdad? Es una rola de todos, no solo de uno, ¿verdad? Cada quien incluso va y se sentía, ¿verdad? Uno solo llevaba la base de la canción ya, y después ya cada quien va poniendo su creatividad, ¿verdad? Y lo que siente de poner en la rola, ¿verdad? Como te decía, ya Luis, ya estamos arreglando ahí las canciones de Luis Fende, Luis Fernando y de Luis Juárez también. Y ahí se vienen más rolas, ¿verdad? De todos los. Ahí cada quien va lo que va transmitiendo en cada canción y ahí vamos arreglándolo entre todos. Ok, y comentame, hablemos de las de los dos temas, de Quizá Mi Error y Memorias. ¿Qué te inspiró a escribir estos temas? ¿Cuál fue la fuente de inspiración? Cambiar la pregunta porque se va a poner a llorar. No sé por qué me lo imaginé. Ah, no, pero sí, bueno, creo que es una forma de dónde salir, ¿verdad? De los sentimientos que tienen un momento de su vida. Pero hubo un tiempo donde sí, en varias etapas de la vida hay varios amores, ¿verdad? Y hay así personas que dejan así plasmado algo en cada uno, ¿verdad? Y entonces fue más que todo un rechazo, ¿verdad? De lo que fue esta rola, ¿verdad? Donde tenía una. Yo quería una cuatía, ¿va? Pero bueno, no se pudo, ¿va? No fue correspondido ese amor y entonces de ahí esa rolita, ¿verdad? Es lo que sentía en ese momento y como músico, como artista, busca dónde desahogarse, ¿verdad? Y todos los artistas, creo, se desahogan en lo que más les gusta, ¿verdad? Ya sean pintores, ¿verdad? Ahí en sus pinturas. Y en nuestro caso, ¿verdad? Como te digo, cada quien tiene sus rolas y ahí es donde plasmamos, ¿verdad? Lo que sentimos en ese momento, ¿verdad? Ya. Una canción para poder también transmitir a las personas lo que en un momento sentimos, ¿verdad? Más que todo. Resumido, pues eso vamos. Ah, ok, excelente. También estaba viendo que en YouTube está disponible este sencillo, Quizá Mi Error, que también ya es una, bueno, o sea, me gustó mucho la producción que tienen, o sea, hablando ahora en términos de producción de video, porque pues, los sencillos no solamente fueron lanzados en formato, o sea, obviamente en audio, o sea, poderlo escuchar y todo, sino que también ya se produjo un video. Cuénteme, este, pues obviamente fue un trabajo de productora, pues por lo que habíamos platicado antes de la entrevista. ¿Qué tal la experiencia con la creación del video? ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde fue ambientado? ¿Cuánto tiempo les llevó la parte de la creación de este video? Eso, después de haber lanzado la pista, ¿verdad? En todas las plataformas, pues también pensamos en hacer nuestro video, ¿verdad? Y bueno, estábamos pensando con quién, ¿verdad? Y pues gracias a un amigo productor de acá y de Toto, ¿verdad? Y que él es David García, ¿verdad? Un productor que está ahorita trabajando bien de huevo, ¿verdad? Y que nosotros pues vamos a hacer pues fue una experiencia bien de abuelo, ¿verdad? Porque nunca habíamos participado en una producción así, ¿verdad? O sea, si mucho nosotros nos grabábamos en los teléfonos o alguien nos grababa los toques así, ¿verdad? Ya estar en un rodaje así, ¿verdad? Aunque sí, solo fue un solo día y fue en un lugar de acá de Toto, que se llama Manré, pues pues se planificó hacerlo allá y fue en un solo día, ¿verdad? Y fue una experiencia de huevo porque pudimos aprender un montón de cosas, ¿verdad? De cómo hacer, de cómo rodar un video, cómo actuar, cómo vernos, pues, ¿verdad? Prácticamente, no estar acostumbrado a eso, pues, ¿verdad? Es una experiencia bien chilera, ¿verdad? Y siempre hay una primera vez al cual, pues, esperamos que en las próximas, pues ya dar lo mejor, ¿verdad? Que debemos decir para actuar y para incluso para escribir un guión, ¿verdad? Para quizás hacer una historia de, qué sé yo, un cortometraje, ¿verdad? Detrás de una canción, pues ahí le estamos dando, pues, ¿verdad? Sí. Lo mejor que podemos, ¿verdad? Y hacemos lo mejor. Fue una experiencia bien chilera. Muchos dicen, va, que yo no tengo miedo a las cámaras, que no sé qué, pero cuando vas a tener dos enfrente, o sea, que te va a seguir cuando vas para acá, eso es casaca, va, porque siempre te va, tal vez no al 100% te mire, pero ya, si nunca has tenido una oportunidad de estar acá, cualquiera puede ser, como el hecho que estamos ahorita, ¿va? Que estamos platicando, eso podría decir, a mí no me intimida la cámara. Ya, como te decía, actuar o que todos tus movimientos los estén grabando, ¿verdad? Y no solo una vez, sino que varias veces, una acá, otra, hay que subir a otro lado y hacer lo mismo, moverte de otra forma, mira que se nota muy paso tus movimientos, o volver a repetir o cosas por el estilo, es bonito porque vamos trayendo, te decía, experiencias y cosa también que teníamos, ¿verdad? Que estar cambiando en otras cosas, mira, pues que son cosas también que no se ven. O sea, fuimos a ese parque ecológico, pero quise subir la montañita, ¿va? O sea, y un como chiste, ¿va? Muchacha, cada quien que suba su directo, ¿va? El que agarraba su guitarra, ya mi bajo, y el que miraba cómo era el baterista, ¿va? Que tenía el bombo y todo lo demás. Pero es algo chileno, o sea, pasar a un lugar cargando todas las cosas, después bajar a otro lugar cargando todas las cosas, es algo que no se ve, pero es parte también de las experiencias. Fue algo bonito después almorzar todos juntos, ¿va? Y que quizá hagamos esto, hagamos lo otro. Y con la ayuda de David, es un cuate que casi que de nuestra edad también, está empezando con todo esto. Y él simplemente se acercó con nosotros, ¿va? Para poder apoyarnos, ¿verdad? Tanto él para su portafolio y nosotros también para darnos a conocer. Se está haciendo esto y otra cosa también que para que la gente que nos ve se tome más o menos la idea, nosotros hemos hecho mucho, siento yo, lo que podemos con tan poco. Tenemos un cover de una charla con Dios, es grabada con puro teléfono. Con puro teléfono, cada quien puso su teléfono cada parte y una vez a tocar, y ahí ya solo se cambió y el resultado está ahí, la pueden buscar como una charla con Dios cover de memorias. Ahí aparece y son cosas que hemos hecho con tan poco. Y pues bueno, si si hay alguien va que quisiera también apoyarnos en ese sentido, pues estamos ahí abiertos a todo ello, que eso es lo que queremos también, pues es el propósito también de esto, ¿va? Que nos vean y poder conseguir a alguien que nos pueda apoyar que, de otra forma, ¿verdad? Ahora que estamos tratando de hacer el siguiente videoclip ya con guión, pues también estamos ahí en busca de algunos actores, tenemos algunos, pero necesitamos otros, ¿verdad? Y de repente hay uno de por este medio que quisiera apoyarnos o quisiera salir también en, pues, se comunica ahí por la página y a ver cómo, qué acuerdos llegamos, ¿no? Thank you. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Quedarás en esto. Hoy quiero decir Ah, excelente, muy bien. Y ahorita que me están hablando de contactos y todo, ¿dónde se les puede contactar? ¿Dónde se puede escuchar su música? ¿En qué plataformas están? Si alguien quiere contactarlos para un toque, cuénteme ahí dónde, qué páginas, redes sociales, ¿en dónde están ustedes? Bueno, en eso de las páginas, bueno, nos pueden contactar, digamos, en la fanpage como Memorias, en Instagram también nos encontramos como Memorias, ¿sí? Más oficial. También en YouTube, vamos a ver YouTube, ya porque ya hemos conocido nuestro contenido, ahí nos pueden suscribirse a la página de Memorias. Ahí porque tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Como músicos y como personas, ¿verdad? Sí, bueno, ahí regularmente, pues, todas las invitaciones, pues, las recibimos desde Facebook, ¿verdad? Porque las manejamos ahí más, ¿verdad? Y ahí cualquier cosa, cualquier invitación, pues, ahí estamos ahí siempre respondiendo, ¿verdad? Comentarios y ahí... Estamos conectados todos los días. O sea, que si alguien quisiera comunicarse con nosotros con un mensajito ahí a la página de Memoria Rock, que estamos ahí al pendiente. Ve que estamos todos los días tratando de postear algo, tratando de hacer algo. Estamos ahí conectados, así que no hay pierde, ¿va? De un mensaje. Tratamos de responderle a todos, ¿verdad? Porque realmente se está tomando el tiempo de felicitarnos, se está poniendo el tiempo de simplemente buscar un emoji y con esta mano, y, o sea, tratar también de responder a todos los que nos escriben, ¿no? No menospreciamos a nadie, ¿verdad? Si es más aún para una invitación, si es más aún para algún apoyo, pues estamos ahí al pendiente. También está en nuestras redes sociales y personales, ¿verdad? Está aquel guitarrista como Luis Fender, está el cantante como Mike Tick, Walter Kendra, y yo estoy como Luis Juárez también, para que nos puedan seguir. Contactar con al que usted más le tenga confianza, ¿va? Que manejamos la misma información. O sea, si a mí me hacen una invitación, ya está el mensaje al grupo y empezamos. ¿Va? Estamos ahí, ¿va? Simplemente es que, como decía, ¿va? Que más le guste. Ah, qué buena onda. Pues, en serio, pues, interesante y gracias. También están en Spotify, ¿va? Para poderlos escuchar. Ahí está, acá en las plataformas, ahí donde estamos en Spotify, Deezer, Rap Music, ¿verdad? Las principales, ¿verdad? Ahí claro, nos pueden encontrar, ¿verdad? Y nos apoyen. Yo creo que ahora es el mercado, ¿verdad? Y hablando de esa manera, pues, ¿verdad? Quizás antes la era comprada físicamente y pues también los músicos recibían pues eso, ¿verdad? Un ingreso, ¿verdad? Pues ahora quizás a través de las plataformas digitales pues también reciben pequeños ingresos, pero que a la larga pues es la única manera, creo yo, en la que podemos darnos a conocer y también tener algo, pues yo siento que ahora es importante apoyar a todas nuestras bandas a través de sus las descargas y que nos sigan, ¿verdad? En las plataformas digitales. Ahí estamos. Muy bien, excelente. Bueno, pues quiero agradecerles por este tiempo que se tomaron para que platicáramos. Creo que se platicó bastante. Les agradezco de todo corazón por, primera, el tiempo. Segunda, por la información. Yo sé que todos pues ahí están trabajando, unos están corriendo, otros están ahí haciendo todo un poco. Y pues nuevamente les agradezco por eso. Antes de despedirnos, no sé si quieran ustedes enviarle un saludo a todas las personas que seguramente van a estar escuchando este podcast y que por supuesto pues ya estarán con el gusanito ahí de querer saber más de ustedes. Algo que se para despedirnos ya, algún mensaje, algún saludo que quieran ustedes enviar. Quiero agradecerte a vos, va, la entrevista y también a los que nos escuchan, ¿verdad? Y nos ven ahí. Esperamos el apoyo de ustedes ahí en todas las plataformas, las redes sociales también. Ahí es donde pueden apoyarnos, ¿verdad? Compartir nuestra música, escucharla y bueno, Y también si quieren algún toque, también ahí pueden contactarnos para cualquier cosa, ¿verdad? Ya ahí vamos a hacer la negociación, ¿verdad? El ver cómo hacer para poder hacer un toquecito, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Ahí pueden encontrarnos como Memorias Rock Banda, en Instagram y también como Memorias y en todas las plataformas, ¿verdad? Quiero decir algo a todos los que nos ven y nos escuchan. Queremos un sueño, ¿verdad? Que tenemos es algún día verificar nuestras cuentas de redes sociales. Más que se comparta, más que tal, y pues, pudieran también suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque ahí es un lugar donde podemos llegar a muchas personas, pero necesitamos también el apoyo de todos para que puedan suscribirse ahí, darle clic a la campanita también, y a nuestra fanpage también, hay como Memorias, para que le den campanita arriba, like a nuestras plataformas. Lo decía al principio que prácticamente no vivimos de esto, y a veces queremos nuestros propios gastos, nuestras propias necesidades, y a veces queremos invertir en publicidad, queremos hacer esto, creo que lo otro, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, qué mejor si entre todos, nuestra gente, a los que nos escuchan, a los que nos están conociendo, a los que ya nos conocían y a los que quizás nos lleguen a conocer, pues nos apoyarían bastante, apoyándonos de ese sentido también. Si quieren poner ahí la rolita en su estado, ¿verdad? Como comúnmente ahora se hace una rolita ahí, su estado, pues también lo pueden hacer. Nos apoyarían bastante, bastante con eso. Excelente. Cierto, pues ya, igual yo quería agradecerte por el espacio que nos das, ¿verdad? Para pues, a dirigirnos a nuestros amigos, a los que ven, ¿verdad? Y los que nos conocen y los que no nos conocen. Nosotros somos Memorias de acá de Totonicapán y queremos pues darnos a conocer a nivel nacional y no internacional, escuchamos, ¿verdad? Pues hacemos música de rock, ¿verdad? Y creo que la música es para todos los amigos, para toda la gente, ¿verdad? Que quiera escucharnos y compartir con nosotros pues, esto, ¿verdad? Que es hacer música y que nos apoyen, ¿verdad? Porque al final pues así vamos a echarle ganas, ¿verdad? Poniendo en alto pues el resto, ¿verdad? Y acá la buena música en Toto y Guatemala, ¿verdad? Pues, eso es, muy bien. Mis últimas palabras es que pasen un feliz día o noche o tarde, no sé, ahora que nos ven, ¿verdad? Un saludito ahí a todos, un fuerte abrazo. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señores. Entonces, de igual manera, pues vamos a estar ahí pendientes de todo lo que ustedes vayan lanzando y por sobre todo también compartiendo todas las presentaciones y el material que ustedes vayan lanzando para que pues también se dé a conocer la propuesta, porque en lo personal es una propuesta muy buena. Me ha gustado mucho la propuesta y estoy seguro pues que van, si llevan el camino que llevan, van a llegar muy lejos, mucha. En serio, mis totales deseos y felicitaciones a ustedes. Echarle ganas. Y nuevamente, pues gracias. Y gracias por el tiempo, mucha. Buenísima onda. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Pero no, ahora corazones se cruzaron, pero jamás, nunca se enlazaron. Quizás